Bueno, ahora, se la hago. Déjame descargarle esto. Ahí no. A ver, pa. El coro dice así, me acompaña y me llaman. El 44 yo marco, está 25 y el teléfono no suena. Seguramente no suena. Me han llamado de Puerto Rico, pero te falta un numerito. El 787, pónselo adelante y marca tu numerito. El 44 yo marco, 30-25 y el teléfono. Yo marco 30-25 y el teléfono no suena. En estos días he conocido un tipo de mujer diferente, que en avenidas te pueden detener. Con gran estilo, dándote amistad y esperanza, en papeles para memorizar. Aunque me ha pasado, ahora es bien distinto. Esos ojos negros, mi amor ha vencido. El 44, 30-25, lo escribió riendo sobre su vestido. Cuerpo bajo el mío, palpitar. El 44, 30-25, me suena ocupado como de infinito. El 44, 30-25, me tendió una trampa. Parece un castigo. El 44, 30-25, hace que mi cama parezca un recinto. Ahora, ahora no me canso de marcar. Día a día el resultado es igual. El 44, 30-25, me suena ocupado. Como un infinito, a la la le le le le le le, como un infinito. A ver, esto lo dice Puerto Rico. El 44 yo marco, 30-25. Sale salsa buena. Es chévere. Esa va, esa va.